la situación de la dirección de escuela es bastante complicada, ya que, bueno, sabemos que el recorte del presupuesto se descarga frente a los trabajadores y frente a un sector que destina política pública para gran parte de la población. Ayer se levantó la toma después de casi 4 días de los trabajadores reclamando, los trabajadores docentes, que no les pagan por muchos meses y encima les descuentan los paros. Esa es una situación muy grave. Lograron por suerte el compromiso de la devolución del pago de los paros y el inmediato cobro, así que vamos a esperar ahí a ver qué pasa. Eran más de 60.000 docentes en toda la provincia, pero lo que yo había escuchado hablando ayer con alguno de los docentes era que la ministra, digamos, la dirección de escuelas decía que era un problema de los trabajadores que hacían la carga, o sea, como que quería echarle siempre la culpa. Siempre intentan enfrentar a los trabajadores, eso no es real. Uh-huh. Obviamente hay un atraso quizás de la carga, pero ese atraso nunca es más de un mes, mes y medio, que es un atraso lógico del circuito administrativo de los papeles y de la sobrecarga de trabajo que hay en Contralor, en las condiciones que hay ratas, que se cae a pedazo el edificio, que no hay una infraestructura tecnológica buena para llevar a cargo la carga de toda la provincia de Buenos Aires. Pero más allá de eso no es la responsabilidad de que los docentes pasen 6 meses sin cobrar, sino claro, es una definición política de sacar plata del bolsillo de los trabajadores. Celina, buen día. Camila te saluda. Quería consultarte acerca de cuál es la condición actual, digamos, ustedes cuando denuncian la precarización laboral ahí en la dirección de escuelas. Mira, te cuento. La precarización laboral y los contratos es moneda corriente en la dirección de escuela. Nosotros siempre generamos luchas y logramos pase a planta. Hoy estamos en una lucha por casi 300 trabajadores que están precarizados, que cumplen las tareas habituales de cualquier trabajador o trabajadora que está en planta permanente, pero no tienen los mismos derechos. No tienen ni las licencias ni los derechos de carrera administrativa. Y además, todavía muchos contratados no cobraron, y casi la mayoría. O sea, estamos a junio, mitad de junio, y están trabajando desde febrero, porque enero les dan una vacación obligatoria sin pago, y todavía no cobraron, recién logramos, porque nos organizamos y empezamos a reclamar, firmar contrato hace 20 días, 25 días. Pero bueno, todavía hoy siguen sin cobrar, imagínate lo que es poder sostenerte pasando casi 6 meses sin cobrar. Es una locura y es totalmente injusto. Así que, bueno, por eso estamos acá como una medida más. Ya estamos recolectando firmas, armando petitorios, hablando con los responsables, con los funcionarios de la dirección de escuelas. Hoy hacemos una radio abierta. Es importante la solidaridad del resto de los trabajadores para acompañar esta lucha. Y bueno, estamos acá reclamándole a las autoridades el pase a planta, que es la única manera de terminar con esta precarización y este trabajo en negro. Sí, Celina, vos comentabas hoy de las condiciones de infraestructura, porque te llama, digamos, creo que quedó un poco en evidencia con el problema de los docentes, las condiciones en las que trabajan la mayoría de los compañeros de Contralor, están acá justo enfrente del Centro Social y Cultural Olga Vásquez, y la verdad que son situaciones muy precarias, ¿no? Sí, totalmente, todo está precario. Bueno, ayer, esta semana también, la semana pasada estuvo tomado el registro de las personas, porque las condiciones precarias hace que se estén mojando y arruinando todos los libros de inscripción de las personas. Digo, la precariedad dentro de la provincia, en el estado público, las condiciones de los edificios, que no solo hay goteras, se inundan, no hay calefacción ni aire o ventilación en las épocas de verano, no hay recurso informático, ni de papel, ni de... Bueno, es de una precariedad terrible. Uno se tiene que llevar el papel higiénico, te tenés que llevar la lapicera para poder laburar en un estado de vaciamiento, no solo de condiciones materiales y salariales, sino también de política pública. En muchos claro, lugares no tenemos qué hacer porque los funcionarios contratan asesores, se sigue redoblando la estructura jerárquica y tomando la tarea que tendríamos que tomar los trabajadores administrativos de la dirección de escuela. Celina, te hacemos también una última pregunta como para ir cerrando. ¿Qué balance hacen de este junio que arrancó con un paro nacional y que continúa, digamos, con tomas y con hoy la radio abierta? Sí, yo creo que lo que venimos hablando es que esto expresa también un malestar del conjunto de los trabajadores, donde nuestros salarios han venido a la baja hace varios años, donde no se resuelve las condiciones ni económicas ni materiales de los trabajadores, y los trabajadores estamos cansados y empezamos a decir basta y necesitamos respuesta. Claro. Muchos años, o sea, la realidad es que esto no es algo de este junio, esto es algo que viene pasando, viene surgiendo, esporádica. Nosotros entendemos que es necesario que empecemos a organizarnos más, a tratar de cruzar las luchas para poder enfrentar este estado de ajuste en la provincia de Buenos Aires y que nos empiecen a dar respuesta. Claro. Celina, bueno, entonces están hoy comenzando ya desde las 10, la radio abierta ahí en 13, 56 y 57, ¿no? En la Dirección General de Escuelas. Hasta el mediodía vamos a estar acá, así que el que quiera acercarse...